programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Comienza Cultura Musical un lunes más, queridos amigos. A su lado les saluda Daya Cuenca. Y sí, es así, amigos, amigas de Cultura Musical. Empezamos un lunes, una nueva semana, aquí en el mejor programa de Radio Casa de la Cultura. Y ya saben, pues los yayos, acompañándoles un lunes más en su mejor programa. Pero bueno, no estamos solas, siempre estamos acompañados de nuestro buen amigo El Gato. Hola chicos, un gusto un lunes más con ustedes compartir. Mi nombre es Juan Carlos Guevara, el Gato, como todos me conocen por ahí, por los bajos mundos, diría yo. Y sí, tenemos un programón especial para ese 14 de febrero, el día de los enamorados, el día de la amistad, como dijo la Daya. Y y tenemos también una banda invitada, ¿no? Ya vamos a estar hablando un poquito con ellos, que les conozcan también. Y ya saben, como siempre, las ocurrencias de los de Cultura Musical, vamos a estar aquí. Aparte, estamos con el compañero... El que ya se está adueñando del programa, sí. Exacto. Así que preséntate. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto acompañarles un lunes más. Vamos a tener las mejores experiencias hoy día y relatos sobre el Día del Amor y la Amistad. Y sí, pero antes de nada, así como te llamas, amigo. Claro, mi nombre es Adrián Calorrano y un gusto acompañarles otra vez. Yo me llamo. Así que chicos, para empezar el programa de hoy, que está un mega programa, vamos con la primera canción, ¿qué les parece? Y esta vez, o sea, estamos complaciendo a muchas personas que nos han pedido canciones, así que nos vamos con Un Par de Palabras de Hombres G. Perforando tu corazón. Estábamos escuchando a Hombres G con su tema, un par de palabras. Eso es también pedido de un amigo. Claro, así que saludos a Lucho, que nos está escuchando, el baterista de Astra, esa bandísima ecuatoriana de rock, de ese rock ecuatoriano bien ancestral, pesado, bien pesado y ancestral. Durísimo. Así que saludos a todos los de Astra que nos escuchan también desde sus casas. Y bueno, como ya es costumbre el programa de los lunes en Cultura Musical, Gatito... Que es costumbre, pues que no me... Vamos a presentar a la banda invitada del día de hoy, amiguitos y amiguitas. Aplausos, aplausos. Gracias. Bueno, y amigos, estamos con una banda conocida por una de nuestros compañeros, conocida por una de nuestras compañeras de la facultad. Ellos son Nación. Chicos, preséntense, coméntenos un poco ustedes qué es lo que hacen, a qué se dedican en sí dentro de la música, cuántos son los integrantes, Adelante, chicos, los micrófonos son suyos. Bueno, hola con todos, ha sido un gusto venir acá a la radio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros somos Nación, estamos una pequeña parte de lo que es la banda, estamos dos, somos cinco en total. Y les mandamos saludos a todos los demás miembros. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Edwin, soy el guitarrista, igual hago un copy-paste de lo que dijo Marco. Igual, gracias por la apertura que nos dan. Estamos muy felices de poder estar en esta radio genial con todas estas personas geniales y todas las personas también que nos están escuchando. Igual, como dijo, estamos solo dos de cinco, pero en familia. Okay. Chévere, chicos. Coméntenos un poco cuál es el estilo de música que ustedes están haciendo, porque es una banda nueva. ¿Cuántos años tienen también? Bueno, con Nación llevamos ya 5 años, llevamos a los 5 años, ajá. Empezamos desde jovencitos, así. Nosotros ahorita tenemos 21 años. Ajá. Bebé. Nosotros somos los más jóvenes de la banda. De la banda, ajá. Ay, son los bebés de Nación. Somos, sí. Los mimás. Ay, no. No. Él ha de ser, o sea, yo fresco nomás. Es un chico independiente. Soy chico más. Bueno, tenemos 5 años, lo que hacemos nosotros es un poco de pop fusión. En este nuevo año estamos haciendo un poco también empezando a entrar un poco en el estilo un poco más tropical, más latino. Hacemos música cristiana también, y eso es a lo que nos dedicamos, ajá. Sí. Chéverazo, chicos, y vamos a estar conversando igual más adelante en los siguientes bloques con los chicos, no se despeguen de esto. No se despeguen de Cultura Musical, yes. Pero antes también, como estamos en el lunes del amor y la amistad, estamos mandando las complacencias de nuestros queridos amigos, y aquí el señor que se adueñó de Cultura Musical desde hace unas semanas nos ha pedido una canción, ya que él es un hombre demasiado romántico, así que, bueno, no es romántico, pero... Vamos a escuchar una canción que es del grupo Morat de Colombia, se llama Aprender a Quererte, y vamos a escucharla por el Día del Amor y la Amistad, dedicada para todas esas personas romanticonas que nos escuchan. No, ya directamente para quien está dedicada. Con no nombre. Se está bien, un poco de respeto. Todos queremos saber. Sí, va dedicada para Génesis, espero que te guste, y ya. Ya, así que escúchenle, chicos. Vamos con la canción. Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, y para aprender a querer. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento, de esos que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender. Aprender a quererte, quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte, para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Y ahí estaba la complacencia del querido, bueno, ni tan querido, del Adrián. Gracias por hacernos poner esto, Adrián. Comentarios. Bueno, para mí fue hermosísimo. Estos no tienen oído musical, pero estuvo genial. Tú tampoco, créeme, y tampoco gustos, pero bueno. Ya, y bueno, continuando, chicos, cuéntenos más, o sea, más o menos, ¿cómo crecieron? O sea, ¿cómo empezaron ustedes en el proyecto Nación? ¿Cómo llegaron y cómo se han construido literalmente como banda en todo este tiempo? Claro, bueno, primero somos familia con este man que está al lado mío. es mi primo y Andrés, el vocalista, también es primo mío. Y ellos son hermanos. Todo queda en familia. Entonces, nos habíamos conocido en la iglesia y ahí empezamos a lo que es la banda. Empezamos a... nos reunimos todos a ensayar, a tocar, y dijimos como que podemos hacer algo más allá. Entonces empezamos a trabajar, hubo gente que estuvo en la banda al inicio, hubo gente que vino, se fue, otros que se añadieron, hasta llegar al núcleo que ahora sí somos los cinco, que somos los que ya estamos bien arraigados al proyecto, que son Andrés, Brian, Josué. El pianista. Edwin, que está al lado mío, el guitarrista, y yo, que soy Marco y toco el bajo. Entonces, eso, así iniciamos. De ahí fue un proceso bastante largo, o sea, empezando desde abajo, como toda banda, empezando en pequeñas tocadas, en pequeños lugares, conciertos, hasta que poco a poco, con la experiencia, ya se fueron abriendo puertas y poco a poco estamos creciendo. Ajá, eso. Es hermoso, ¿no? Es bellísimo. Pero súper bien, chicos. O sea, se nota que han hecho un gran trabajo hasta el momento. Bueno, yo no sé mucho también de ustedes, pero se nota, leguas, que han trabajado por esto. No, claro, y aparte hay que recalcar mucho lo que son los videos que ustedes han subido a la plataforma de YouTube. Tuve la oportunidad de revisarlos para, digamos, más o menos tratar de cachar un poco de las bandas, porque, como decimos en Cultura Musical, a nosotros nos gusta dar apertura a bandas nuevas, que tal vez a nosotros tampoco las hayamos escuchado, pero sin embargo son géneros que a la gente en sí les gusta. Entonces, en lo que yo pude ver, tienen una calidad de video y producción súper buena. Entonces, eso digo, para llevar recién 5 años de creación de la banda y hasta ahora mantenerse, o sea, llevan un control muy bueno de lo que es la estructura de la banda y cómo la están posicionando ustedes. Así que, de mi parte, sería felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, algo que nos ha caracterizado también y que nos ha puesto, nos hemos puesto como meta, es de que siempre buscamos lo mejor. Entonces, siempre que hemos tenido una reunión de alguna planificación o algo, tenemos la idea, pero siempre estamos que no, se puede hacer mucho mejor, busquemos más ideas, más gente, para poder hacer esto mucho más grande, porque al fin y al cabo los videos, las canciones, no es para nosotros, sino para la gente que nos ha apoyado, para gente que nos escucha. Entonces, igual gracias a todas las personas que a lo largo de estos 5 años nos han apoyado, nuestras familias principalmente, porque sí es duro empezar una banda mucho más cristiana, pero se logra. Entonces, a todas las personas que tienen un sueño musical, una idea, háganlo, si lo pueden, va a costar mucho, pero chuta, la satisfacción de cuando ya lo logran hacer y con sus fuerzas y tienen el gusto de decir lo logramos, yo lo hice, no hay más satisfacción que eso. Sí, creo que lo que nos ha también impulsado es que saber que Ecuador tiene potencial, o sea, mucho. Hay artistas ecuatorianos excelentes y creo que solo nos hace falta un poco de dedicación y de soñar más y de creer a nuestros sueños para poder salir también internacionalmente, que es nuestro objetivo para después. Claro que sí. Yayito, ¿con qué nos vamos ahora para después regresar también a seguir conversando con los chicos? Sí, como estamos riéndonos aquí, ya que el Guasón, o sea, el Bromas, ganó ayer un Oscar, vámonos en dedicatoria a este gran actor con los Bromas, no mentira. No, se llama, es de Guasones y la canción es Pasan las Horas. excesos que corren de más. Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Esos fueron los bromas. No, mentira, los guasones. Y eso fue Pasan las Horas, como complacencia de nuestro querido amigo Alexis, que está en las Argentinas. Hola, amigo. No, mentira. Y bueno, con... ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. Continuando. Continuando con la idea de lo que son sus proyectos audiovisuales. Por ejemplo, el día que grabaron ustedes... ¿quién les ayudó más o menos a construir el video? ¿Dónde lo hicieron? ¿Quién hizo toda la idea? ¿O ustedes también fueron partícipes de todo el video? O sea, como que en ideas, en locaciones o cosas así. ¿De cuál video? De YouTube, porque tienen subido uno en YouTube. Tenemos algunos. Varios. Bueno, uno que están, creo que en un bosque o algo así, que es, no me acuerdo la canción. Lo imposible. Esa canción, yeah. Ese video, la idea nosotros... ya teníamos desde antes, o sea, teníamos, digamos, se puede decir, un boceto de cómo queríamos más o menos con un bosque, la temática de colores y todo este tipo de cosas. Conforme en algunas semanas, la idea se fue armando mucho mejor. Pero necesitábamos, obviamente, de una ayuda más profesional en cuestión de grabación. Nos contactamos con... JM Films, que ellos fueron los que nos hicieron el video, la productora. Entonces con ellos ya se subió de nivel todo lo que teníamos en mente. Se encontró la locación, ¿recuerdas dónde era la locación? Era en la reserva del Pasochá, cerca de Cotopaxi. Sí, justo ahí. Unas montañas que son de roca volcánica. Y una cascada súper chula. Bien bueno. Entonces, si quieren ver el video, pueden verlo en Nación con S, en nuestro canal de YouTube. Se llama Lo Imposible. Eso. También tuvimos el apoyo de Árbol Records. Ellos sí. Nos apoyaron para la producción también de este video. Es nuestra casa y nosotros estamos grabando los nuevos temas. Estamos produciendo nuevas sorpresas para ustedes. Entonces ya se vienen muchas nuevas cosas para este año también. Sí. Y cambiando de coles a nabos, de videos a otra cosa, regresando al tema del amor y la amistad, chicos, coméntenos un poco ustedes, para las fanses también, para las fans, coméntenos un poco acerca de ustedes, o sea, están actualmente con novio, enamorados, cuál es la inspiración de que ustedes escriben sus canciones, entonces coméntenos un poco de esto. Paréntesis, si el gato les pregunta es por algo que le interesa a él. Nada. Uy, chuta. No le hacemos eso. Bueno, con respecto a las canciones, yo no he tenido el privilegio de poder escribir una, pero el proceso igual de cómo hacer, de dónde nació, bueno, Andrés, el vocalista, él es el principal que ha hecho las canciones, todas las canciones, no. La mayoría de canciones. La mayoría de canciones de compuesto. Pero creo que vienen de experiencias personales, sí, más que nada de cosas fuertes que hemos vivido, de procesos que estemos pasando como persona, y asimismo una vez que uno supera eso, creo que puede soplasmar en una composición para que después apoye a una persona que pueda escuchar ese material. Creo que esa es la principal inspiración. Y en novias, yo sí tengo. Se llama Naidin. Yo también. Lo siento. ¿Escucharon eso? Lo sentimos. mi amigo acá también. También tiene. Sí, se llama Cami. Cami. Les mandamos un saludo también. Oli, cacho. Soy famoso, dile. Ya soy famoso. Chévere, chicos. Ahora sí nos vamos con la última canción y regresamos, chicos. Claro, vamos al corte comercial. Y este es un clásico, pues esto ya es un clásico del rock. Así que, Shashito, suéltalo. Mujer amante con... Interpretado por... Rata Blanca. Rata Blanca. Bueno, de Rata Blanca, Mujer amante. Pienso el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Mi sueño promocionales y publicitarios en Radio CCE. Payas del Ecuador, uníos. Uníos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al Triciclo, al Útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5:30 p.m, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas, que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM, 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos aquí en Cultura Musical, chicos y chicas y chiques, amigos, amigas y amigues. Y bueno, pues llegamos al bloque que más nos gusta y esta es la parte ecuatoriana, ecuatorianísima de Cultura Musical. Y pues también de los saludos, así que vamos a empezar con los saluditos. Gato, ¿tú tienes saludos para todas tus fans, admiradoras que te siguen? Para todos ustedes que nos escuchan, un saludo. No, mentira, chiquito. Un saludo especial. Sabemos que nos está escuchando In, nos está escuchando Maffer también, que ya va algunas semanas escuchándonos, sí, a nosotros. Tenemos nuevas fans. Y exacto, entonces estamos por ahí sumándonos también con nuevas fans para el programa Cultura Musical. A ver, señor Calorrano, ¿qué tiene que decirnos? Claro, yo quería mandarle un saludo a la chica que le tomó una foto al gato en el metro y lo subió a Crushes. Use Crush. Sí. Gracias. Para que no te quedes con los nenes, es decir, que tú también tienes fans como claro, los chicos. Pues, claro. Pues. Es una competencia. Saludos para sus queridos amigos. Para mi familia, cacho. No, para mi novia. Mi mami que me está escuchando. Pero qué bueno. ¿Y tú, Yayito? Nosotros tenemos... Nosotros, bueno, el negro Dávalos, que siempre está pendiente, a la Vale, a mi amigo, a Alexis, y a Lucho, obviamente, que hoy nos está escuchando. Creo que está un poco depresivo porque ya llega el 14 de febrero y no tiene las yayas para pasar con él. Claro, entonces, es que ya no. Hay que entenderlo. No, pero un saludo muy grande a Alexis, que nos está escuchando desde Argentina. Y hay que también recordar al Chochue, pues nos escucha desde Francia, así que... Y un saludo más de parte... Un saludo más de parte de Nati para su novio Freddy, que también nos está escuchando, ¿no? Ahorita me paso así de oreja a oreja, dice un saludo para el mío. Ya que estamos en la Semana del Amor y la Amistad, obviamente no hay que complacer en los saludos amorosos, pero también a los amistosos y obviamente a los amigos de nuestros amigos y a los amigos de los amigos de nuestros amigos. Recordarles que nos pueden seguir en la página de Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del... ¡Éxito! Y eso, ¿y qué más? Así que nos vamos con la primera canción del bloque nacionalísimo en Cultura Musical. Y esto viene a cargo de una banda que, por Dios, o sea, les va a romper el corazón. Para todos esos despechados, esta es la canción perfecta. Y nos vamos con Crossfire, Tanto que Decir. Thank you. Volvemos aquí en Cultura Musical. Estábamos escuchando ese tema que es un clásico ecuatoriano, Crossfire. Se estaban cortando las venas, mis amiguitos. Sí, se estaban acordando de todos esos despechos amorosos que han tenido a lo largo de sus 7 vidas el gato y una media vida, media vida del Adrián. Una media vida que se carga el Adrián, por cierto. Y bueno, chicos, bueno, ya nos contaban que están con pareja, así que supongo iban a pasar con ellos el 14 de febrero. ¿Quién dice? Porque como decía el gato, el 14 de febrero Cultura Musical se va a reunir para festejar a los solteros, así que todo fush. Sí, todo fush es para los solteros. El Adrián ya le está viendo con ojos pipiretos al gato. Guiño, guiño. Ellos ya son pareja definitiva el viernes. Vamos a seguir con la siguiente canción de Cultura Musical y esto viene justamente viene a cargo de la banda invitada, así que nos vamos con Lo Imposible de Nación. Imposible haces al mover tus manos. volvemos aquí en Cultura Musical. Estábamos escuchando Lo Imposible de Nación. De Nación. Y el... ¡Ajá! Sí. ¿Y de dónde se les ocurrió el nombre de Nación con ese? Con... Para la... Bueno, Nación viene de la unión de dos términos. Nación, que se vendría a ser de un pueblo, una nación literalmente. Okay. Y de Sión, por el monte de Sión, donde antes habitaba la presencia de Dios. Entonces, si unimos estas dos palabras, la definición sería para nosotros un pueblo en la presencia de Dios. Ajá. Básicamente. Eso es el transporte. Coméntenos un poco acerca de las experiencias. Me imagino que ya han tocado en alguna parte ustedes. Entonces, coméntenos un poco cómo es esa. Una experiencia positiva y una negativa que más les ha marcado a lo largo pues de su trayectoria. Yo tengo una negativa. A ver, dale. Una negativa fue que una vez estábamos yendo a Ibarra a un concierto. Ah, sí. Y fuimos en nuestra furgoneta, en la Acción Móvil, así. Y... el regreso justo estaban en épocas de la caminata al Quinche. Entonces ya fuimos a tocar, estuvo súper chévere, pero al regreso nos cogió la caminata y estaba cerrada la autopista. Entonces tuvimos que dormir en la furgoneta toda la noche en media autopista y mientras todos cruzaban. Eso creo que fue una fuerte que nos tocó. Y estábamos full y con todos los equipos en el carro, y ahí nos tocó pasar toda la noche. Dormir así, uno encima de otro. Ajá. No. Es que hacía frío, entonces... Sí. No, ¿y la buena? Y la buena, creo yo, fue la primera vez que viajamos a Cuenca. Que igual una iglesia nos invitó y... O sea, nosotros fuimos con nuestras cosas, con nuestra plata para la comida y todo... Y fue súper chévere porque era nuestro primer viaje largo, sí. Que fuimos siete. O sea, los cinco de la banda, sí. Un fotógrafo y nuestro manager que teníamos en ese entonces. Y fue súper chévere porque todo lo que pasó ni siquiera nos imaginamos, nadie nos dijo nada, ni fue planeado de que llegábamos, nos dieron un departamento súper chévere donde estuvimos todos y todo el día... estuvieron pendientes de nosotros. Comimos full. Nos trataron súper bien. Fuimos de paseo, entonces creo que fue una de las experiencias más... Y más que nada, igual en el concierto, siempre compartir con la gente, saltar, cantar, todos juntos, esa experiencia es inigualable. Ajá. Y bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa aquí en Cultura Musical. Ha sido un gustazo tenerlos a ustedes, chicos, en el programa. Muchas gracias. Como digo, o sea, muy bacán ver sus videos. También eso, sigan a Nación en YouTube para que vean y escuchen sus canciones, que también están muy buenas y muy bien elaboradas. Nación y, con S, nos Nación encuentran @ somos Nación en Instagram y en Facebook nos encuentran. Sí, chicos, también para mencionar que los chicos de Nación se van a estar presentando el día 4 de abril en un evento musical en la plataforma gubernamental. Así que todos los que quieran escuchar a esta bandiza, esta bandísima en la plataforma gubernamental del norte, ¿verdad? En la plataforma gubernamental del norte, el 4 de abril, ahí va a estar presente Nación junto a otros artistas de la misma categoría, así que no se pueden perder este mega evento, igual organizado por nuestra compañera Nati. Y bueno, igual a los chicos, agradecerles que estuvieron aquí presentes, representando obviamente a su banda, y full éxitos para futuro, para toda su banda, para toda su carrera personal. Muchas gracias. Y eso, y gracias por venir a Cultura Musical. Ya saben que tienen las puertas abiertas. Y nada más, Gato. Nada más, gracias de hecho, chicos, también por aceptar la invitación, por el contacto que hizo Nati también. Y nos estamos despidiendo, amigos, ya de Cultura Musical. Se nos pasó el tiempo volando, ¿no? Se nos fue la hora súper, súper rápido. Entonces, obviamente, estamos en contacto con ustedes, chicos, más adelante. Ustedes saben, si tienen productos, quieren venir a promocionarlos, lo podemos hacer aquí. Con mucho gusto, pues, ya saben que estamos con las puertas abiertas. Así que, bueno, esta canción, la que va al final, es una dedicatoria para Alexis, que está en Argentina. Para mi amor, entonces, así que para este día del programa nos vamos con esta canción de Bajo Sueños, Love. ¡Chao, chao! ¡Chao! Thank you. El aire ya es más denso sin tu olor. Es que este silencio me va consumiendo sin ti. Hay dolor. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.